borracho otra vez. Y es por culpa de esa mujer la que se ha ido de mi lado. ¡Bruja! Pero hoy no quiero llorar, solamente quiero bailar. Solo quiero vino pa' olvidarme de su amor. Nena, tomo vino por vos. Yo tomo vino y de vos me olvido, me olvido, me olvido yo de vos. Levantando las jarras arriba, ¡eh!